Aquí entre nos, seguimos contigo. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Aquí entre nos, un programa pensado en los maestros de escuela sabática. Estamos en la recta final del trimestre, ya que desde la semana pasada el número de cada lección es de 2 dígitos y pronto llegaremos a la 13ª. El siguiente semestre, la escuela sabática llevará como título La Promesa, el Pacto Eterno de Dios. Y seguramente analizará el plan de salvación bajo la perspectiva de los pactos que existía en el Antiguo Testamento. Pero antes de llegar allá, concentrémonos en el tema de esta semana, que es nada menos que Isaías 55 y 58, dos capítulos insignes para el remanente de Dios. ¿Te animas a acompañarme a construir un repaso que edifique a la clase sobre lo que Dios espera de nosotros de acuerdo con el registro bíblico? Pues entonces, comencemos. Las herramientas básicas para cada segmento de tu repaso están en el sábado Enseñaré, el título que identifica el material auxiliar para el maestro. El sábado Enseñaré, con todas las herramientas que están en el material auxiliar para el maestro, se podrá encontrar en las páginas 122 a 125 de tu folleto. Lastimosamente, solo hallarás un análisis de Isaías 55, dejándonos con deseos de más información a los que también estamos interesados en resaltar con la clase el capítulo 58. No obstante, por ningún motivo dejes de consultarlo. Primer segmento, motiva, un minuto. Acelera el corazón de tus alumnos motivándolos con una razón válida de por qué esta lección es importante para sus vidas. Gánate la atención de tu clase indicándole a tus alumnos lo que el repaso les va a dejar a cada uno de ellos. Para eso, haz la siguiente pregunta. ¿Cómo puedo enseñar a mi familia lo que significa convertir el sábado en delicia? Parte del repaso de hoy se enfocará en este asunto. Y sin decir más, continúa con la parte siguiente. Segundo segmento, explora, 15 minutos. Extrae de la mente de tus alumnos los 3 aspectos más edificadores del carácter que la lección contiene. Guíate de los siguientes 3 puntos para configurar tu repaso. Número 1. Comprar sin dinero. La lección de esta semana comienza centrándose en el capítulo 55 de Isaías, principalmente en lo que es una aparente contradicción. Pregúntale a la clase de qué se trata esta paradoja e inmediatamente lee con ellos Isaías 55:1, el cual dice de la siguiente manera: A todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero vino y leche. Tengo la seguridad de que pronto saldrá el comentario de que es ilógico llamar a los que no tienen dinero a venir a comprar. Sin embargo, si lo ves necesario, menciona que todo cobra sentido cuando se agrega que esta operación comercial se hará sin dinero y sin precio. Asegúrate de que la clase comprenda que Isaías está usando el término comprar porque busca dejar claro que esto es una transacción legal que requiere aceptación de nuestra parte, aunque no tengamos cómo pagar y sea Dios mismo quien costee el precio. Es precisamente este concepto de gracia divina el que está contenido en las frases pacto eterno y misericordias firmes a David del versículo 3. La primera expresión, pacto eterno, tiene que ver directamente con el plan de salvación anunciado en el Edén con la promesa del descendiente de la mujer que aplastaría la cabeza de la serpiente. Y la segunda frase, las misericordias firmes a David, tienen que ver con el hecho de que fue prometido un rey del linaje de David que sería el Mesías salvador de Israel. Como puedes ver, ambas cosas se refieren al Señor Jesucristo, nuestro Redentor, el don de Dios entregado para nuestra salvación, que solamente llega a hacerse efectiva cuando aceptamos esa transacción por fe. Ahora lee con tu clase los preciosos versículos de Isaías 55, 6 al 9 y manifiesta que la base de la salvación ofrecida por Dios son su misericordia y su disposición para perdonarnos. Y aquí surge una comparación contrastante entre los caminos y los pensamientos humanos y los divinos. Los primeros son, en el mejor de los casos, intentos fallidos por obtener la salvación, y en el peor, actos e inclinaciones a lo malo. Mientras que los caminos y los pensamientos de Dios son su justicia y su perdón cubriéndonos, algo casi imposible de creer. Este paralelo nos lleva a concluir que si el impío tiene al menos la disposición a abandonar sus caminos y sus pensamientos de justicia propia, puede confiar en que el Señor será amplio en perdonar, ya que, aunque no lo entendamos, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, como dice 1 Timoteo 3:16. Pero pasemos ahora al segundo punto, el verdadero ayuno. Este está basado en el texto ampliamente citado por nosotros de Isaías 58 y que tiene una conexión impresionante con el evento que rodea la segunda venida de Cristo, la hora del juicio. Por favor, invita a tus alumnos a leer en clase los versículos 1 al 4 y pregúntales si recuerdan la relación de este texto con el día de la expiación. Los que hayan estudiado con detenimiento la lección del martes van a tener muy buenas respuestas. Pero déjame compartir contigo como maestro algunos detalles muy, pero muy importantes que configurarán un escenario útil para tu clase. Las conexiones con el Yom Kippur o Día de la Expiación en Isaías 58 son básicamente 5. Las primeras dos las encontramos en el versículo 1. Clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Aquí las palabras clave son trompeta, rebelión y pecado. El vocablo que se usa en hebreo para trompeta es shofar, que identifica un instrumento musical hecho principalmente de un cuerno de carnero y que se tocaba para ciertos anuncios litúrgicos, uno de los cuales ocurría el primer día del mes séptimo para indicar que el Yom Kippur iniciaría en 10 días. Así que la mención del shofar en Isaías 58 es la primera conexión con el día de la expiación. La segunda está dada en las palabras rebelión y pecado, que en hebreo son pesha y hataa. Estas palabras aparecen en el mismo orden en la descripción de la fiesta judía que hace Levítico 16:16. Te lo voy a leer. Así purificará el santuario en el día de la expiación a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. La tercera y la cuarta conexión están en Isaías 58:3. ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? ¿Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido? Las expresiones clave aquí son ayunamos y humillamos nuestras almas. La traducción de humillar viene del vocablo hebreo aná, que en otros lugares se traduce como afligir. Por ejemplo, hablando del Yom Kippur o Día de la Expiación, Levítico 16:29 dice: y esto tendréis por estatuto perpetuo, en el mes séptimo a los 10 días del mes afligiréis, aná, vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. Por otro lado, es importante decir que la única fiesta judía en la que Dios manda a ayunar y afligir el alma es el Yom Kippur. Tengo que confesarte que cuando estaba investigando al respecto, no pude encontrar algún texto bíblico que dijera de manera explícita que Dios mandaba a ayunar en ese día, aunque sí hallé varios en la que el Señor mandaba a afligir el alma. Sin embargo, el Salmo 35:13 lo clarifica todo. Déjame, te lo leo. Pero yo, cuando ellos enfermaron, me vestí de cilicio, afligí con ayuno mi alma, y mi oración se volvía a mi seno. Aquí se ve cómo ayunar y afligir el alma es la misma cosa. La última conexión entre el día de la expiación e Isaías 58 es la referencia al sábado, que está en los versículos 13 y 14, ya que al igual que otras fiestas judías, se la declara Shabbat o día de reposo, aunque no necesariamente caía en el séptimo día de la semana. Antes de culminar con este punto, quiero volver al toque del shofar o de la trompeta, que se realizaba 10 días antes del Yom Kippur y que cada 50 años ese toque del cuerno no solo anunciaba la proximidad del día de la expiación o día del juicio, sino también del jubileo. Y eso tiene una poderosa enseñanza espiritual para los miembros de nuestra clase y para la hermandad en general. De acuerdo con nuestra interpretación de la tipología bíblica, ya estamos en el tiempo que el Yom Kippur señalaba, el día del juicio, al cual entramos a partir de 1844. Esto indica que nosotros debemos hacer sonar la trompeta que anuncia dos eventos maravillosos, el juicio y el jubileo. Uno nos vindica para la traslación y el otro nos da la bienvenida al gozo eterno con el Señor. El énfasis principal de Isaías 58 es el ayuno que Dios acepta, que el Señor llama como día agradable a Jehová y que no consiste en cumplir con una liturgia externa mientras se descuida u oprime al prójimo, sino que consiste en ser sincero con Dios y sincero en nuestro corazón y manifestándolo visiblemente en lo que Santiago 1.27 declara como la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre, que es visitar a los huérfanos, a las viudas y ayudarlos en sus tribulaciones y, por supuesto, guardarse sin mancha del mundo. Esto es muy importante porque nos enseña que mientras estamos en el día antitípico de la expiación, debemos ser agentes liberadores para los demás y compartir de nuestros recursos con quienes lo necesitan, en lugar de andar en contiendas y debates que oprimen y lastiman. Pero entremos en el punto final de esta sección, el verdadero reposo. Como dije hace un momento, hay una conexión entre el Yom Kippur y el Shabbat, ya que el día de la expiación era un sábado ceremonial que se observaba de manera idéntica que el semanal. Invita a tus alumnos a leer Isaías 58, 13 y 14 y luego pregunta, ¿cómo es que dejar de hacer mi voluntad convierte al sábado en una delicia? Anima a la participación de tu clase. El texto dice, si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Después de la participación de tus alumnos en cuanto a la pregunta anterior, resalta algunas cosas si lo ves necesario. Lo primero que te invito a remarcar es la construcción gramatical de este texto basada en la condicionalidad. Si tal cosa, entonces tal otra. La verdadera observancia del sábado está diseñada para llenar de bendición al creyente porque conduce a andar sobre las alturas de la tierra y a comer la heredad de Jacob. Esto es añadido con un sello divino. La boca de Jehová lo ha hablado. Por eso, guardar el sábado como el Señor pide es gratificante. Lo siguiente que podemos subrayar es que así como el ayuno llegó a convertirse en tiempo de Isaías en una mortificación, tanto corporal como hacia los demás, mientras que el corazón continuaba lejos de una relación correcta con Dios, pues la observancia del sábado corre el mismo riesgo. Es más, para muchos el sábado es en la práctica un sacrificio que soportar y no una delicia de la cual disfrutar. Por eso es por lo que el Señor dice que si lo llamamos delicia, santo, glorioso y lo veneramos, entonces nos deleitaremos en Jehová. Es maravilloso que Dios nos invita a declararlo delicia y como consecuencia de esta declaración empezaremos a deleitarnos. pero ya no en nuestros caminos, palabras o voluntad, sino a deleitarnos en Jehová. Como el contexto de Isaías 58 es el día de la expiación, estos versículos nos indican que el juicio no debe ser tomado desde la óptica humana de miedo a la persecución, a las plagas o a perdernos, con un énfasis en lo que nosotros debemos hacer para ser salvos en términos de justicia humana, sino como el tiempo que debemos deleitarnos en Jehová, ya que pronto estaremos viviendo sobre las alturas de la tierra. Es decir, es una declaración, una señalización del milenio en el cielo. Y también estaremos pronto comiendo de la heredad de Jacob, o sea, disfrutando de la tierra nueva. Y creemos esto porque la boca de Jehová lo ha hablado. Si bien es cierto que estamos en tiempos solemnes, la misma solemnidad del tiempo nos invita a vivir deleitándonos en el Señor. Para que nuestra familia aprenda a tener el día de reposo como una verdadera delicia, es necesario que planeemos cada sábado lo más detalladamente posible, de tal manera que sea un día anhelado, disfrutado y deleitoso, como es la voluntad de Dios para nosotros. Tercer segmento. Aplica 12 minutos. Plantea simulaciones de la vida real con escenarios que necesiten soluciones basadas en lo estudiado, estimulando así la participación. ¿Qué tal si le damos aplicación a estos conceptos? Motiva a tus alumnos a realizar las siguientes actividades prácticas. Número 1. Divídanse como clase en parejas, pretendiendo que uno de ellos es un interesado en el Evangelio al que hay que explicarle cómo la salvación es una transacción entre Dios y nosotros en la que, si bien la recibimos gratis, el Señor tuvo que pagar por su costo. 2. Intercambien lugar en las parejas del ejercicio anterior y ahora expliquen con ejemplos cotidianos cómo hacer un ayuno aceptable ante Dios. Finalmente, como clase, hagan una lluvia de ideas sobre prácticas concretas que puedan convertir el sábado en una auténtica delicia. Cuarto segmento. Crea 2 minutos. Lleva la lección más allá de la clase. Desafía a tus alumnos a realizar una tarea durante la semana. Asigna la siguiente actividad a tu clase para que la realicen individualmente durante la semana. Preparen 5 cosas que contribuyan a que el próximo sábado sea una delicia para toda la familia. Y para despedir a tu clase, concluye la lección de una manera sencilla y elegante. Deleitarse en el Señor durante el sábado no debe ser una expresión retórica, sino una realidad que hay que conseguir mediante preparativos intencionales. Como miembros del remanente, debemos vivir esa experiencia en cada uno de nuestros hogares. Bueno, mis amados, esto fue Aquí Entre Nos, un programa pensado en los maestros de escuela sabática. Me identifico con los que han aceptado ir a compartir esperanza, ya que Cristo viene pronto. Nos vemos la próxima semana.